Muy buenas tardes, 4 y 35 minutos, sintonía del cafelito, ya se enciende la luz roja y bueno, pues hoy con Paca Río. Buenas tardes, Paca. ¿Anda estado? Está un poquillo mala. Bueno, pues nos encanta tenerte por aquí, señal de que estás recuperada y no nos faltes tanto, ¿vale? No. Conchi, buenas tardes. Bienvenida al cafelito. Gracias. Y Sergio también, buenas tardes. Sergio no está hoy. Hoy Sergio, por motivos personales, no está. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Macarena Jaén, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues diferentes temas sobre la mesa. Vamos a hablar de carnaval y vamos a regalar dos entraditas más para el carnaval, para la voz del carnaval de este sábado en el Fatou. Estén muy pendientes y también los ganadores de la pasada semana, que, bueno, pues no recuerdo todavía el nombre de la ganadora. Joaquín ya ha venido a recoger la entrada. Isabel era, de todo modo lo iba a mirar ahora, que nos avise por WhatsApp o que se pase por la radio, que tenemos aquí la entrada para la entrada que consiguió la semana pasada. Y hoy, bueno, para ver quién va a ejercer de secretario o secretaria. Yo voy a hacer una. Tú una, ¿no? Bueno, pues vamos a dar dos entraditas después, así que esténse pendientes. Y además, todavía recordemos que quedan entradas para ese espectáculo que va a tener lugar este sábado a las 10 de la noche en el Fatou, la voz del carnaval. Las mejores coplas de la historia del gran concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla, en un espectáculo que dura casi 2 horas. Bueno, pues ya saben que las entradas todavía quedan muy poquitas, pero algunas que quedan aún en la oficina de turismo al precio de 12 euros. Y como bien decimos, vamos a hablar de carnaval también, pero antes, reseña de la conmemoración de hoy. Es el Día de la Paz y de la No Violencia, y los alumnos de diferentes centros educativos de nuestra localidad, bueno, pues han querido celebrar también este singular día, y es bonito, ¿no?, que desde pequeño se les vaya inculcando los valores de paz y no violencia. Paz y de violencia. Esta mañana han estado allí reunidos todos en la plaza del ayuntamiento, he visto yo allí unos cuantos grupos, y la verdad que eso es fundamental, que desde chiquitito se les vaya enseñando. Además, ellos lo viven también una jornada festiva y con mucha ilusión, los más pequeños sobre todo. Los pequeños ya han llegado con unas chapas que le han dado y venían muy ilusionados. Y mi nieta con la frente aquí puesta a la paz. Claro. Y no, ahora dice que no le lave nada más que la cara, que la frente no. tiene una frente pacífica ahora mismo. Bueno, pues sí, es lo que he dicho Manolo. Desde pequeño, si le vas inculcando este tipo de cosas a todas las generaciones, pues ya está, siempre tendremos eso ganado, siempre tendremos ese poquito más hecho. Y más en los tiempos en los que corre ahora, que parece que todo se arregla de otra manera. Pues parece que, a ver si eso, si con que vaya inculcándose por lo menos en el 80, en el 90% de ello, pues algo que se va ganando con esta jornada. Pues se conmemora cada 30 de enero, porque fue precisamente la fecha en la que fue asesinado Mahatma Gandhi, ese dirigente destacado del movimiento independentista indio, que contra la presión británica, bueno, pues practicó la desobediencia civil pacífica o no violenta. No violenta, ¿no? Bueno, pues por eso, conmemorar el asesinato de Mahatma Gandhi, cada 30 de enero se conmemora el Día de la Paz y de la No Violencia. Y como bien dice Manolo, hoy muchos alumnos han pasado por el ayuntamiento, por la plaza del ayuntamiento, y hay imágenes en nuestras redes sociales de ese momento en el que muchos escolares, sobre todo los más pequeños, pues han desfilado hasta las puertas del ayuntamiento y han mostrado de esta manera, bueno, pues también que se integran dentro de la conmemoración de estos actos. Bueno, pues que haya paz, vamos a hablar de carnaval. Vamos a hablar de carnaval. Y hablar de carnaval es hablar de... Yo no puedo participar en el ESO. En el sorteo. Tienes que llamar. Llama para callar. Llama. Bueno, pues ahora cuando lo digamos vamos a abrir la línea de teléfono para que los oyentes puedan conseguir precisamente esas entradas para la voz del carnaval este sábado en el Fatou. Una manera muy buena de comenzar a calentar el ambiente carnavalesco. Que ya comenzamos el domingo, Conchi, que tuve el placer, el gustazo de estar contigo en el Falla. Nos vimos poco. Un poquito. Porque tú estabas a lo tuyo y yo estaba a lo mío, pero los momentos nos alegrábamos mucho. Yo la verdad que sí. Disfrutamos mucho en ese espectáculo, porque nos dieron un espectáculo. A pesar de las críticas, todo hay que decirlo, bueno, de que no se ha entendido la comparsa, pues para nosotros ha sido una comparsa muy preparada, un repertorio muy cuidado, unas voces espectaculares Y como bien decimos, bueno, pues nos encantó, disfrutamos muchísimo de, sí, del pase por preliminares de la comparsa, la comparsa Tanasio, la Tanasio de los Canallas, por el COA, que es muy difícil participar en el COA, el nivel es altísimo, ellos iban con un buen nivel, muy aceptable, pero como bien decimos, bueno, pues... Yo desde aquí, cuando has dicho lo de las críticas, quiero decir dos cosas. En primer lugar, que todavía se siente uno más orgulloso de ello, de que hayan llevado para allá el nombre del pueblo y que la hayan defendido también encima de las tablas. Lo dije hace dos semanas, antes de que fueran. Todo depende también de los puristas, que ya sabemos que allí son muy puristas, pero además de puristas son muy mal educados. Porque esas críticas no vienen a cuento algunas veces. No hay que ser tan sanguinario, bueno, pero... ni tan cicatero, ni dar tanto en lo que tú te crees que es tu carnaval, porque el otro día hablando con alguien que entiende, que yo no entiendo, como lo he dicho aquí varias veces, les pasa hasta incluso algunas comparsas de Cádiz que no son de las que ellos entienden que tiene que ser una comparsa. Pero aparte de eso, yo aquí lo he dicho ahora mismo, esto es para hacerle un boicot al Diario de Cádiz tranquilamente por la forma en la que ha expresado y esa crítica. Ya no es que tú puedas criticar, sino... Una cosa es mofarse. Exactamente. Entonces, de la forma que la ha hecho, es para boicotear. Bueno, es para boicotearlos por eso y porque ves tú el Diario de Cádiz y lo abres y las noticias de Ubrí, que además de ser escasas, parece que solo existe la Bahía para ellos. Y prueba es esta crítica, que parece que lo único que existe para ellos es de puerta tierras para adentro, y todo lo que salga de ahí para afuera parece que no canta bien y que no lo hace bien. Les da todavía un poquito más, que se tenga que esforzar todavía mucho más cualquiera que vaya, que no sea de los puristas para ellos, para que hagan las cosas así. Yo desde aquí quiero decirle a la comparsa que yo lo escuché, que yo no entiendo de carnaval y a mí me encantó. Yo no entiendo de los que van adelante, de los que van atrás, de los que cantan, de los que dejan de cantar. A mí, como oyente que no soy experto... Pero como la mayoría de los que escuchamos el carnaval. Entonces, como oyente que yo no soy experto, a mí me encantó. Y además yo lo escuché, yo no lo pude ver. Seguro que si lo hubieras visto interpretando, todavía hubiera estado más bonito. Así que estén muy orgullosos y que muchas gracias por haber llevado el nombre del pueblo al Falla. Bueno, pues nos encantaría saber la opinión de los oyentes, porque seguro que van a tener una opinión muy similar a la que aporta Fran. Esa opinión u otra cualquiera, pero nos gustaría conocer la opinión de los oyentes de qué les pareció la actuación de la comparsa de Ubrique en las tablas del Falla la semana pasada. Y al hilo de lo que tú estás comentando, perdona, Fran, con el tema de las críticas, no solamente la del Diario, sino yo creo que las que más nos han dolido a todos han sido las que, bajo el anonimato que nos dan las redes sociales, pues somos libres y tenemos la gratuidad de decir lo que nos dé la gana con un seudónimo, ¿no? Y a veces las redes sociales es un arma de doble filo y no nos gustan las redes sociales por eso, ¿no? Porque es muy fácil hacer una crítica desde el anonimato. Claro, exactamente. Las redes sociales están muy bien, pero da la cara con lo que dices. Pones tu nombre y apellido. Pues yo en mi Facebook tengo mi nombre y mis apellidos y lo que digo, lo digo con la cara por delante. ¿Sabes quién es? Exactamente, pero tú lo que no puedes hacer es esconderte detrás de lo que sea, de, como tú has dicho, de un seudónimo para ensañarte tanto con, no solo con ellos, sino con cualquier otra crítica que quieras hacer, como tú has dicho, desde el anonimato. Pues yo también quiero decir que esas críticas negativas se vuelven en contra del mismo que lo hace, que algunas veces le favorece hasta a las personas que la han criticado. Pues también es verdad. Porque luego investigan y ven que no es lo que ellos dicen, que le gusta más a la gente que los que han puesto ahí eso y se llevan un zarpazo que qué. Y eso es hasta bueno que lo hayan criticado, porque así sabe la gente, indaga más sobre la persona y se informa quién es y cómo lo hacen y cómo son. Y el esfuerzo que tienen que hacer. Y las críticas... Tiene que verse en el sitio allí. Eso tiene también que impactar un poquito estar en el Falla, que es un mérito entrar allí también. Pero un mérito también... Fuera parte lo de cómo ellos lo hagan. Yo les animo para que ellos no se vengan abajo. No creo que se hayan venido abajo por eso. La verdad es que lo han hecho, para mi concepto, muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que, claro, hay determinados señores que se dedican a la prensa, como hemos dicho, que son destructores. Exactamente, es que criticar se puede criticar. Es muy fácil criticar, pero que no coger una orientación y no firmar. Manolo, que es que criticar se puede criticar, que aquí no está, y además no te puede ni gustar, ni, pero tampoco tienes que ensañarte tanto en las cosas que hemos visto. Porque yo, después hay otro diario que es el Viva Cádiz, y la crítica no es tan mala, y están criticando también. Pero tienen otra forma de decir las cosas. Y a mí, como el diariuso es de me cae tan malamente porque ni hablan de Ubrique ni nada, y aquí todo el mundo comprándolo, que lo dejen de comprar. Yo no lo compro. Verás cómo ya se ponen a hablar un poquito más de la Sierra de Cádiz, hombre, que no hablan nada más que la bahía, como si no hiciéramos nosotros, vamos. La verdad es que es lamentable que hagan esas críticas cuando... Bueno, y después eso, que yo soy partidario, tú quieres hacer una crítica, hazla. ¿La haces? Pon nombre. Pero pon nombre y apellido. Que alguien te pueda responder si te quieren responder. Hombre. Porque a lo mejor tú es que no sabes ni idea, no tienes ni idea de por qué van así ni por qué no van. Porque la indumentaria que llevaban, que también la critican, pues una indumentaria preciosa. Y además los chavales se lo han currado, además, se lo han trabajado. Le ha costado mucho dinero. Modesto lo refirió en Antena. Eso es lo que voy, es que eso que no lo reconoce. Que no ganan nada, que su tiempo, o sea, horas de su tiempo que... Y además muchas horas. Pero por eso... De trabajo, por mucha, eso, no, ¿eh? Como dice Paca dice una cosa muy buena. Quizá las críticas le vengan peor porque... les vengan peor a los que la han hecho, digo. Claro, sí, claro. Sí, sí. Porque yo estoy deseando de verlos en vivo y en directo. A lo mejor en otra... Porque van a sorprender mucho, ¿eh? Eso. Si los entonces... Pues ya está, ya los disfrutaremos nosotros, los disfrutaremos en todo este tiempo de carnaval que nos queda. Que han estado allí y ya está. Pero vamos, que el año que viene, si Dios quiere, van a volver. Exactamente. Que no se va a quedar en este año solamente. Así es. Que el año que viene, si Dios quiere, van a volver. Y ya, pues ya está, pues si lo jugan otra vez, pues lo jugaron. No pasa nada. Ellos están dispuestos ahí otra vez. Que aquí no se va a quedar solamente esto. Ya está, se acabó. Ellos han ido, han tenido su experiencia. Han pasado bien, han disfrutado de lo que cuenta. De lo suyo, y ahora disfrutan de su carne de Dublín. También lo que cuenta, ya está. Y el disfraz era espectacular, ¿eh? A mí me gustó. Y a mí el disfraz también me ha gustado. Hasta la presente yo no he visto ninguno que se le parezca, en nada. ¿Sabes? Claro. En nada. Y eso. Me tocó grabar la guitarra, también lo hizo muy bien. Hombre, Fran es. Yo lo vi en directo, desde luego, gracias a Dios. Yo estuve. Yo lo he visto dos o tres veces precisamente por las críticas, porque lo he visto dos o tres veces, lo vi en directo y lo he visto después dos o tres veces más, porque las críticas son unas críticas tan malamente hechas. Pero ya no hay que darle más. Bueno, pues yo he cogido y lo he visto dos o tres veces, digo, a ver si es que en algo llevan razón estos señores, pero para mí no llevan razón en nada. Bueno, pues como bien decía Fran, los que somos profanos en el carnaval, los que no entendemos del 3x4 como es, exactamente. Lo hemos visto genial. A mí me ha parecido una actuación muy completita. Yo sí que había nervios, es normal. Ay. Y además ellos mismos lo dicen. Ten en cuenta que estaban nerviosos. Un comparsista es lo más grande que hay. Y cantar en esas tablas es normal que estén nerviosos. Y mucho nivel que hay en Cádiz también. Bueno, pues son nuevos en la comparsa. Cuesta también cogerse las voces unos a otros, aunque ellos lo llevan muy, muy, muy, muy currado. Y Alejandro, por ejemplo, nos dice a través de WhatsApp, hay que reconocer que bien, bien no lo hicieron, porque hasta ellos mismos claro, lo dicen. Sí, claro. Pero lo que de verdad no hicieron bien es que un grupo de 17 o 18, sabiendo que son 15 y que no se pueden subir, dejaron incluso algunos fuera, con todo el esfuerzo que supone el grupo. Y saben que, bueno, pues las normas no dejan de pasar de un determinado número de componentes. Tiene que dejar un par de ellos fuera. Y algunos se quedaron fuera, ¿no? Se pegan todo el día ensayando y luego a la hora de la quedaron algunos fuera. También nos dice esto oyente, ¿no? ¿Verdad? O sea, que con más inri. Bueno, pues un saludo a todos y cada uno de los miembros de la comparsa, a su director, a Atanasio. Les queda Ubrique, donde van a reventar. El detalle que tuvo también el alcalde de Cádiz invitando al pregonero actual, a la pregonera futura y a la alcaldesa y al delegado de Cultura. También fue un detalle festejo del alcalde de Cádiz. Y por lo visto dice que estuvo en Cuella cuando entrevisté ya a la nueva pregonera. Le dice cómo estuvieron en el parco, pero por lo visto dice que estuvieron muy bien atendidos. Yo los vi, estaban muy bien. Sí, estaban muy bien atendidos. Pues ya está. Bueno, pues como bien decimos, nos queda mucho carnaval y nos queda descubrir una comparsa extraordinaria para aquellos que no la hayan visto todavía, como es tu caso en directo, en vivo y en directo. Te queda por descubrir una gran comparsa, unas voces espectaculares. Yo tuve además la suerte de estar con ellos minutos antes de entrar a escena, cantar. Porque hicieron el ensayo en la sala de fotografía donde estábamos los medios de comunicación, amigos, estaba el amigo Modesto también, Modesto Barragán por allí, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de escuchar el repertorio que cantaron en las tablas minutos antes, y ahí, bueno, pues estuvieron de 10, ¿no? O sea, es que no se le puede coger ni un solo pero a esa, a ese ensayo general que tuvieron antes de subir a... Alfa, ya que sí, que cuando se abre el telón todo es diferente, los nervios, hombre. Estábamos nerviosos nosotros, imaginémonos ellos, pero que lo hicieron muy bien, la verdad es que lo hicieron muy bien, además llevaban un forillo en el que paseaban, pasaban imágenes de nuestra localidad, que con estaba lo cual, precioso, San Antonio, la Virgen, San Antonio, la Virgen, calle de nuestra localidad, precioso, o sea, ya está, el forillo fue precioso. Lo que es eso, llevar nuestro pueblo a... Él ha llevado su pueblo por bandera. Y vamos a escuchar un paso doble de la comparsa, uno de los pasos dobles que nos ofrecían en el Falla, mientras que, bueno, pues invitamos a los oyentes que se vayan al teléfono. Que digan algo yo. Que nos digan algo, pero se vayan al teléfono, vamos a regalar dos entradas de carnaval para el espectáculo que va a llegar este sábado a las tablas del Fatou. Dice, por ejemplo, lo ponemos ahora. Porque nos está escribiendo, por ejemplo, Diego, dice, no soy experto en carnaval, pero la actuación de la comparsa de Ubrique estuvo genial, le doy un 10. Bien. Jesús dice... Ole por ti, hijo. Dice que en cuanto a las críticas, ¿no? En cuanto a las críticas dice que eso suele pasar, pero que esto es un pueblo que son anónimos y no cuentan como crítica, evidentemente. Exacto. Dice que, bueno, pues hay algunos que critican, pero que luego no le llegan ni a la sola del zapato. Eso está muy bien, eso está muy bien. Eso es lo que yo... Y hacer una crítica desde el anonimato, pues no es una crítica. No. Es un insulto. Es una... Hace un insulto. Y un acto de cobardía. Para mí un acto de cobardía completo. Yo creo que es envidia. Dice Ana que qué arte tenemos en Ubrique, que está orgullosa de los canallas, que lo hicieron muy bien, y al que no le guste que no lo escuchen. Dice, a mí me pusieron los pelos de punta. Esto es como los cacharritos del turronero, al que no le guste que no vaya por entrada. Bueno, dice que le pusieron los pelos de punta y que son únicos. Bueno, pues vamos a escuchar ese paso doble, un paso doble de los canallas. Y esténse atentos que vamos a regalar un par de entradas para el Fatou, pero venga. Para el Fatou no... Para este sábado. No, Manolo. O uno te queda a ti nada. O sea, pues el otro día me preguntaron qué día era. Vamos a escuchar ese paso doble. A la vista está, ¿no? Sin palabras. Bueno, Conchi se ha emocionado y todo, ¿no? Yo sí, la verdad que sí. Bueno, pues la Atalaya de los Canallas, que estuvieron el domingo, nos hicieron pasar un día estupendo, disfrutamos muchísimo. Yo disfruté mucho. Esa noche en el Falla, y ojalá se repita muy muchos pronto, años, ¿no? Más. Porque... Me dirán, yo que llevamos otra vez, va otra vez. Y además, vamos a lo que les cuesta también ir a Falla, que les cuesta Falla, mucho, que la criatura, gratis. Hijo, que todo es gratis. Bueno, pues mucha suerte, enhorabuena a todos y cada uno de los miembros. Como bien decimos, tuvimos la oportunidad de hablar con Atanasio, con el director y con más miembros de la agrupación después de su pase, y estaban muy contentos. Estaban, bueno, pues dentro de lo que cabe, pero estaban satisfechos por lo menos de haber hecho su trabajo bien hecho. Ya después, pues nada, la crítica es como es. Y bueno, para ellos no lo hicieron bien del todo, porque los artistas son así de críticos con ellos claro, mismos. Exactamente. Ellos mismos, claro. Duro con ellos se ponen también. Claro, eso, cuando los ve. Cuando eso se excusa y claro. Ve que no está bien, pues ellos mismos lo reconocen. Cuando... Que es lo bonito reconocerlo. Cuando acabas el ensayo y ellos se corrigen, por lo mismo pasa cuando acabas la misma actuación. Deberíamos. La actuación no salen todas iguales. Bueno, pues vamos a abrir los teléfonos. Recuerden que todavía hay entradas para la noche carnavalesca, La Voz del Carnaval, que llega a las tablas del Fatou este sábado a partir de las 10 de la noche. Tenemos llamadas ya, ¿no? No tenemos. Pues 46-2004 y 21-55. No sé quién quiere regalar una entrada. Paca. Conchi le dijo que quería una. Paca dice que quería llamar, dar una. Iba a llamar. Claro. No, tú llamas no puedes llamar, estás en directo. Pero si quieres regalarla tú al primer oyente, bueno, pues te lo paso a ti. No hay llamadas, ¿no? Vale, tenemos un pequeño problema con el teléfono que se ha solucionado ya. Y que en el momento que no se soluciona. Bueno, pues cuando se solucione ese problema que tengo en el móvil, chiquillo. Vamos a recibir esas llamadas y vamos a regalar dos entraditas, que una va a regalar Conchi y otra Paca. Ahí está. Bueno, pues mientras tanto, mientras que llega, recordemos también. ¿Está la llamada ahí? No ha llegado, ¿no? Vale. Bueno, pues como ya decimos, el sábado en el Fatou, la noche del sábado en el Fatou, a partir de las 10, las mejores coplas del carnaval de Cádiz estarán en el Gran Teatro, de las agrupaciones que han pasado por el Gran Teatro Falla, estarán en el Fatou al precio de 12 euros, como bien decíamos, todavía quedan entradas. Y se acaba, ¿no? Nuestra. Se acaba. Nosotros tenemos la nuestra, número uno, la primera fila. Quedan poquitas, además hemos visto las que quedan y quedan muy poquitas entradas. De aquí al sábado. Animarse, hijo, animarse. Tienen tiempo. Bueno, pues mientras que llegan esas llamadas, es que teníamos un problema con el teléfono. Ya se ha solucionado y ya están entrando todas a la vez. Solamente vamos a dar dos, ¿eh? Así que nada, venga, a cargar las que te toca a ti. Vamos a ver cuando tengamos la llamada pinchada y luego cambiamos de tema para seguir hablando de carnaval y no tener que volver para atrás. Bueno, vamos a ver esa primera llamada que ya está ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas, hijo? Pepe. ¿Pepe qué, corazón? Tenorio, José María Tenorio. Ole tú. Bueno. Conchi, que tú me conoces. Ah, pero yo que no conozco, chiquillo. Bueno, pues pregúntale algo, Conchi. Venga, pues dime quién son los que vienen, ¿no? O uno al menos de los que uno vienen. Por ah, bueno, Zubiela, Pacoli, Pellejo. Sí, hay uno poco bien. Venga, bueno, mira, tú sabes, ya me conoces, me saluda cuando me vea, porque yo... Que te arregle una entradita, ¿vale, hijo? Por la llamada. Vale, Conchi, que no te lo voy a decir. Ahora en antena ya te lo diré. Vale, tú, muchas gracias, guapo. Venga, adiós. Adiós, corazón, adiós. Bueno, pues siguiente llamada que creo que está de ahí también, ¿no? Pues Paca, todo tuyo. Venga, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Paca. Hoy no escuchamos patacabrazo, por lo que veo. No hay trabajo. Paca. ¿Cómo te llamas? Trabajo de oficina. Ahora, acusado. Bueno, venga, vamos a dejar. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Laura qué? Taquini. La madre que te trajo. ¿O tiene algún nombre, Laura? Pacarrío. ¡Ole tu arte! Nada más que con esto tienes la entrada gana, hija. No, pero te tiene que decir alguno de los ¿algún nombres? Algún nombre de los que están aquí, Paca. Venga. ¿De los que estáis ahí? De los que vienen a cantar. Estaba señalando a Paca el papel. De los que vienen a cantar a la escuela. Venga, el Pacoli. Venga, pues ese mismo. Es que estoy trabajando. Aquí hay un montón de los que nos pica la cabeza y bueno, todo. Pues que vamos a despedir. Bueno, muchas gracias, bueno, guapa, pues, por llamar. Vamos a despedir la llamada un con saludito, un saludito para mis compañeros, Joaquín. Un saludo para todos tus compañeros y para ti. Y para todo Ubrique. Y para la Taladra de los Canallas. ¡Ay! Estas son las primeras, saludos. Y nuestro apoyo hasta la muerte con ellos. ¡Ay, di que sí! Vamos, faltará bueno, más que nos apoyáramos a nuestro pueblo. Vamos, Omar, un beso. Eso sería lo último. Bueno, me ha quedado así opaca. Que me acuerdo nosotros debía de cuando era María y nos comían. Y nos valíamos dos reales y mira qué bien estamos. Es verdad. Bueno, venga, cariño. Venga, buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias a Laura y también a Pepe, que se han llevado dos entradas para La Voz del Carnaval, que llega a Alfa... Dime, Conchi. Sí, mujer, ahora te la damos a ti, la de tu hija. Pero va nominativa, ¿eh? Yo tengo la mía. Va el nombre de Laura. Y claro, yo digo no, no te la puedo dar, no te la puedo dar porque todavía no la tengo. Bueno. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que pueden enviarnos sus mensajes a través de WhatsApp para todas aquellas cuestiones que bueno, pues como ya saben, tratamos cada día en nuestro cafelito. Tenemos más mensajes, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con un oyente que quiere homenajear y hacer una referencia al médico ubriqueño Jesús Peralta, que desde hoy no está ya en el centro de salud. Dice que, bueno, pues ojalá hubiese más médicos como él y que sus pacientes esperan un pronto regreso de Jesús Peralta, un ubriqueño, buen médico, del que todo el mundo habla muy bien. Sí. Y buena persona, buen médico, buena gente, de todo lo tiene. Jesús, da gusto estar allí y a su consulta. Da gusto. Muy educado y muy bien, muy bueno. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando empezó en Los Ángeles, y la verdad, como persona, como médico, como todo, genial, vamos. Nada. Retarse 10, un cuarto hora con el que sea, está. Mira, Jesús es el claro ejemplo de que la sanidad a veces no falla, sino fallan las personas. Porque si todo el mundo fuera como él, quizá todo fuera un poquito mejor. Bueno, es cierto que la sanidad falla en muchas cosas. Vamos, no me voy a poner yo aquí a sacar una lanza en favor de la sanidad cuando hace poco he tenido que ir 3 o 4 veces para que le cambien una cita a mi madre para que se la den más pronto. Bueno, me venga a referir que hay que pensar también en la calidad humana de la gente que nos atiende. Si el sistema falla, pero hay buenos profesionales, entonces hace un poquito más llevadero. Hay veces que te dicen, esto no se puede hacer, y el que no quiere hacerte más nada, te dice que no se puede hacer, y ya está. Y hay gente, como él y como muchos otros, que te dice, esto no se puede hacer, pero espérate. A lo mejor lo que iba a tardar una semana tarda 4 días, que sigue siendo mucho tiempo, lo que sea, pero por lo menos ya está absorbentado y está aliviado un poco más la cosa. Exactamente, son más humanos, como debería de ser la gente. Todos iguales. Exactamente, sobre todo los que se dedican al tema de salud tienen que pensar un poco. Aparte que no vamos allí por gusto, vamos porque nos hace falta. Y te recibe muy bien, por las palabras de aliento no más vienes a recibir. Bueno, dice Isabel Mari que le gustaría que miraseis, dice, me gustaría que miraseis la obra de las escaleras que hay donde estaba la carpintería de Ucoma. Dice que acaban de ponerla y ya han tenido que volver a arreglarlas de nuevo y se pregunta el motivo del por qué no ponen una rampa en ese tramo de escaleras, ¿no? Se refiere, creo, a las escaleras que comunican la placita de Tierno Galván, ¿no? Hacia Lobato. Con la calle Ingeniero Ruiz. Pero ¿cuál hay? Las escaleras que están en el puente, porque las otras yo las he visto y han quedado muy bien, las que bajan hasta el puente. Unas obras que todavía están en obra, que son las que bajan hasta el puente, ¿no? Las que van hasta el puente yo la he visto y he quedado muy bien. Y yo no sé por qué ahí no ponen una rampa. Me figuro que es por la pendiente. La gente tiene que saber que para tú poner una rampa tiene que tener un tanto por ciento. Entonces, si las escaleras lo superan, las rampas no se pueden poner porque entonces no son seguras ni para bajar con un carro. Ten en cuenta que una rampa tiene que ser efectiva para una persona. Una sillita con una sillita de ruedas. Una persona que va con una silla de ruedas tiene que subir cómodamente por la rampa. Es bajar lo malo. A veces subir no podría, pero bajaría muy rápido. Nos ha enviado precisamente este oyente una fotografía de la rampa, ¿no? De las escaleras, donde dice que se pregunta por qué no se ha puesto una rampa y por qué se han vuelto arreglar yo, esa, yo me imagino que aquí no se ha puesto una rampa por la pendiente. Tenemos que tener en cuenta que ahí confluye. Pero vamos, yo no sé la pendiente que tiene esto, pero se ve que es una pendiente bastante pronunciada. Por lo que está abierto eso de ahí, pues no lo sé, no tengo ni idea. Porque lo que están es abierto unos escaloncitos en este lado, que no sé por lo que estarán abiertos, ¿no? Sería cuestión de preguntar. Pero vamos, la escalera, ese tramo se ha quedado muy bien. Hay poca distancia entre los escalones y eso, hay muy poca distancia, entonces a lo mejor... Tiene que ser muy pendiente y eso es un peligro. Mira, esos escalones también te voy a decir por qué. Porque el otro día los cogí y los subes y los bajas cómodamente. Porque son muy bajitos. Antes parecía que tenías que dar como dos pasos para coger uno con el otro. Estaban como descompensados. Lo que nos decía la oyente también es que habían quedado bien y que no entiende el motivo del por qué han vuelto a hacer... Porque han tenido que abrir eso. Claro, eso es lo cuestión de escalería que preguntan. Se ve que han hecho agujeros... la impresión de que vayan por una baranda, no sé, quizás sea... Probablemente puede ser que sea eso, por una baranda. Creo que va baranda en medio. Es que eso puede ser que sea por una baranda. Aunque eso está pegado en el filo, pero bueno, sería cuestión de preguntarlo porque lo han abierto. De hecho, yo he pasado por ahí y están todavía en obra. Hay albañiles, había unos días albañiles allí, con lo cual yo es que la obra no está terminada. Cuando la oyenta ha hecho la pregunta, yo creí que la habían desmantelado entera y digo yo, vamos, las escaleras habían quedado perfectas. No, perfectas bajo mi punto de vista, vamos. Probablemente sea... Puede ser que sea porque van a poner una baranda a lo mejor. Bueno, muy me supongo, antes la había, muy cierto. Ahora en una rampa ahí no se puede poner. No, es mucha la pendiente que hay. Es mucha la pendiente que hay. Mira, para que la gente se dé cuenta de cómo es una rampa, fíjate tú, las escaleras del centro de salud, la rampa no va desde la carretera hasta arriba directa, sino que tienes que hacer... Tienes que rodearlo para que la pendiente de la rampa pueda que una persona... Bueno, y tenemos que tener en cuenta, Fran, tenemos que tener en cuenta de que en esa calle hay diferentes entradas de viviendas. Y evidentemente, bueno, pues eso limita a la hora de poner rampa. Claro, porque... ¿Dónde la ponemos, no? Exacto, en mi puerta no lo van a poner. El otro día plantearon aquí algo parecido con una ahí en la calle Nardo y me pude informar de qué es lo que pasaba realmente, y efectivamente pues cuando estuvieron haciendo las obras estuvieron comentando comentó que le hicieran una provisional porque para que le pudieran hacer el acceso bien tenían que meterse ya en la acera, y si se metían en la acera por lo visto, según me han comentado, la señora tenía que sacar a alguien con una silla de ruedas y ese escalón que se iba a quedar no permitía que se pudiera poner así allí la silla de ruedas para tomar esta persona o para que estuviera al fin. Entonces le dijeron que pusiera algo provisional mientras que eso... Buscaban una solución. Al final no lo puso provisional, ha puesto allí unos ladrillos, no lo han dicho nada. Lo que sí es cierto, al hilo de lo que estás comentando de ese escalón que salió a colación aquí en el Cafelito la pasada semana, es que precisamente hoy, y en conversaciones con el delegado de Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón, pues nos comentaba precisamente que no es un asunto del que se haya olvidado el ayuntamiento, que está pendiente de esa cuestión, que ya ha tenido conversaciones con los vecinos afectados y que están a la espera de una solución, que claro, no es algo que a lo mejor nos cogía aquí de sorpresa, no sabíamos a lo mejor solucionarle ese problema, que es comerle al polletito, ¿os acordáis de los polletitos de la calle Nardo? Claro. Entonces a lo mejor le comes, pase un escalón y no puede sacar a esta persona con la silla de ruedas. Entonces es un poco... ¿Se come terreno de la carretera? ¿Por dónde? Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces para que se quede el pollete enterizo, lo que han hecho es poner un escaloncito en la escalera, como ya no se puede aparcar ahí porque la calle era estrecha, pues al final pues parece que es una solución para todo, pero claro, siempre hay alguien que no... No, hombre, que cuando lo han visto así, pues la verdad todavía pues se han quedado sorprendidos, cuando ya le han dado más o menos diciéndole que sí, que está en vía de solución, pues ya se han quedado más tranquilos. En cualquier caso es consensuarlo también, me imagino yo, con la persona afectada y que ella decida si quiere el escaloncito para adentro y que no pueda sacar la silla de ruedas o los quiere por fuera, y que pues, sería cuestión de hablarlo con ella. También sí que nos hemos fijado a raíz de ese comentario que salió en el Cafelito la pasada semana, aquellos que hayan tenido la oportunidad de pasear por la calle Nardo, sí que es una calle complicada, ¿no? Mucha pendiente, y luego también lo comentamos aquí la pasada semana, y diferentes niveles de... Las viviendas están muy altas, demasiado altas, en relación a lo que es la calle. Es que quejarse de los polletes de la calle Nardo es absurdo, porque esos polletes llevan ahí toda la vida. ¿Sabes? ¿Desde que los hicieron? Ya está. Bueno, y lo peor de todo, Paca, que como las normativas cuando hace una acera te obliga a que tenga unas dimensiones, pues se ha arreglado todo, se ha hecho con unas dimensiones adecuadas para que, normal, para gente que vive pueda entrar en su casa bien. Y claro, adecuarte a una cuesta tan baja, una, pues, siempre hace que tengas que... Que sea problemilla de algo. No, pues, en realidad es un problema que está en vía de solución. No. El problema gordo era el que tenían antes, que eso sí que era un problemón, que se le filtraba el agua en todas las viviendas. Por la parte de abajo tenían unos problemas gordísimos. Y entonces esos... De momento parece ser que está habitado. Porque una obra no es lo que se ve, también lo que hay debajo. Lo que se encontraron debajo cuando empezaron a hacer. Es a veces más importante. Es a veces más importante. Yo cuando veo... Los mismos vecinos que lo han dicho. Yo cuando veo la carretera nueva de corte, a mí me gusta más. Ya no solo el que se haya quedado bien, sino cómo han hecho las cunetas, cómo han hecho... Porque parece que es lo que va a salvar... Vamos, lo digo sin tener ningún conocimiento técnico. Lo que va a hacer que la carretera aguante más. Esas cunetas que hacen que el agua, que es lo que en definitiva... Se va cargando la carretera, que hagan que no le haga tanto daño. Bueno, esto es una opinión personal, que yo no soy ningún... Los voy de que la han metido, parece que no, pero eso arrastra de muchísima agua. Entonces ya no escarna tanto la cuneta ni hace el camino, ¿me entiendes? A veces esas cosas son más beneficiosas que hacer algo a simple vista y que hacerle un lavado de cara. Es que siempre miramos la estética, no que esté bien eso, aunque quede un poquito más feo, pero que esté bien eso y que aguante, y que aguante. Y que aguante, claro. Exactamente. Mira cómo me hizo mi padre a mí. Un poco fea, pero no tiene abuelita mi amiga Paca, hija. Bueno, nos dice Francisco en relación a los escalones que comunican Ingeniero Ruiz Martínez. Sí, aquellos Ingeniero Ruiz Martínez. Ingeniero Ruiz Martínez. Bueno, pues nos comenta Francisco que el problema que hay allí, que lo hemos comentado aquí, es que no han dejado los huevos para poner la baranda. Claro, eso es. Y ahora le pondrán una chapa o algo para poder... Un vecino de la zona que nos aclara precisamente eso, ¿no? Con las botes. Le van a poner una chapa. Claro, que lo que han quitado ahí son dos locetitas para poder poner lo otro, vamos, que no es tanto. Bueno, pues, que las van a poner ahora, ¿no? Supongo. Volvemos a hablar de la comparsa, porque dice Alejandro el Anillao, un saludo, que nos escucha. Dice que igualmente, hijo Alejandro. Dice que bueno, pues que quiere mandar un saludo al Cafelito y también a la comparsa Atanasio. Dice: el domingo echamos un día espectacular en Cádiz. Saludo, dice: ya está aquí el carnaval. Las ganas que tiene el carnaval. Las ganas que tenemos todos. O sea, este año te quitan la corona, te descoronan. Para, pero la ha estado disfrutando bien, la ha estado disfrutando. Los días que te quedan. Es pregonero todo el año. Todo el año. Su reinado, más que los días hasta que llegue su reinado acaba estos días cuando tome el testigo de. Además, hace un rey que ha nombrado sucesor. Sí. O sea, fíjate tú, ha nombrado sucesor como rey Juan Carlos. Exactamente. Bueno, sucesora en este tiene. Pero ya sabía, se vio coger. No se ha equivocado. Estuvimos también con Sandra en el Falla. Vamos. Una niña tiene, muy buena. Aparte de eso, que es una niña. Es una niña espectacular. Ya sabemos más o menos cuánto va a durar el pregón. Claro. Ya ha dado algunos detallitos. La verdad es que se lo está currando mucho, ¿eh? Claro que sí. Que se lo está currando muchísimo y ya lo tiene todo listo. Ya el pregón está listo, ultimando algunas cuestiones, pero vamos, ya de eso nos comentará ella. ¿No? Vamos a Sandra, hija. Claro. Saludo para ella, un beso. Va a estar cruzándote así en la plaza todo el mundo. Y ánimo. Que y ánimo. Muchas ganas de ánimo, de tú así nombras a otra, si me puedes nombrar a mí. De pregonera, que es la solución. Para el año que viene para acá arriba, Conchi. Qué peligro. Ya ahora que le lanzamos el guante a Sandra para que diera alguien. Yo no dije ustedes dos, que a mí me parece ustedes dos muy bien, pero bueno. Nosotros íbamos a formar todo el mundo. Yo el escenario, desde luego. A mí me tendría que poner una escalerita. Así un perdaño, verdad. Nada. Bueno. Bueno, pues dice otro oyente. Nos lo llevamos de la calle de Nardo, nos lo llevamos para allá. Dice Rafa, buenas tardes, solo quiero decir a esos incrédulos que no entienden de carnaval que solo montarse en un tablao es un meritazo y que vive a esa cosa. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Toda la razón, hijo. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. De acuerdo contigo, hijo. Yo igual. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Tenemos, por cierto, nuestra excompañera de Cafelito, Remedio Rubiales, inaugura este jueves en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal Idealización, un nuevo proyecto pictórico que muestra la evolución creativa del artista durante los últimos 10 años. Estuvo con nosotros en estos días aquí en la mañana, repasando su trayectoria profesional al tiempo que, bueno, pues nos realizaba una aproximación de lo que va a ser esa exposición que va a inaugurar mañana jueves bajo el título Idealización en la sala de exposiciones que se encuentra en la Fundación López Mariscal. Dentro del programa, por cierto, Ubrique con Arte. 23 obras seleccionadas en esta nueva creación, óleo sobre tela de gran formato, como en anteriores propuestas del autor, un trabajo que expresa la emoción que forma parte de su vida, ¿no? Porque Rem es una persona muy emotiva, sobre todo con corazón y se emociona muchísimo. Sí, sí, sí. Y a partir de las 8 mañana. Mañana a partir de las 8. A Rem era con los cosas de Secretita, Secretita. Bueno, a Rem que la hemos tenido aquí muchísimos años. Y yo la he tratado muchísimo allí abajo. Está sentada hasta ya muchísimos años. Mira, más de al sitio. Y no, sí que le deseamos muchísima suerte, mucha suerte. Que mucha la suerte gente pueda disfrutar de ese arte que derrocha Remé y que entiendan su obra, ¿no? Que hay que pararse un poquito delante de la obra, mirarla bien, tranquilamente, y en el momento que descubrimos la obra nos encanta. Bueno, pues un saludo enorme para Remé y muchísima suerte. Y que vaya mucha gente que beba un poquito de champán, hombre, para inauguración. Y por las obras, no, y por el champán, ahora hay que decirle canalla a todo el mundo, ¡Canasa! Bueno, nos llega una cuestión que nos envía Raquel. Dice, nos comenta, dice que le gustaría que Manuel Sierra tenga conocimiento de lo que ha ocurrido esta mañana. Dice, he llamado por teléfono para decir que si le podían hacer una pregunta a la doctora de mi madre, porque se debe tomar unas pastillas o no. La llamada era para saber si se tiene que tomar unas pastillas o no, porque dice que no es tan seguro de lo que la doctora le ha dicho, si se las ha quitado o no se las ha quitado. La señora que atendió al teléfono le ha dicho que no, que las líneas estaban caídas y le ha colgado. Ha vuelto a llamar para pedir su nombre y poder plantear una reclamación y le ha contestado que la va a denunciar por maltrato psicológico y me ha vuelto a colgar. Quiere saber cómo hay que poner una reclamación y si conoce la identidad de esa persona. Bueno, no vamos a entrar en detalle de quién puede conocer la identidad de esa persona. La identidad de esa persona no se la podemos dar nosotros, ni además que no, lo desconocemos totalmente quién la ha atendido. Es que no he entendido bien el planteamiento de la cuestión, que me lo está aclarando Mari Carmen. Y pregunta, lo que está preguntando no es saber la identidad de la persona, que si puede poner una reclamación sin conocer la identidad de esta persona. Yo creo que si la puede poner. Ponerla la puedes poner, pero vamos, yo que ella la pondría como Dios manda, con nombre y apellido, ¿me entiendes? No, pero bueno, si no te la han dado, puedes ponerla sin nombre y apellido. La duda es que lo entendí ahora, es que no había entendido la pregunta, pero la duda de esta oyente, de Raquel, es que no sabe si puede poner una reclamación si no conoce la identidad la puede poner. De la persona. Ponerla la puede poner, Claro, porque la estás poniendo, tú pones reclamaciones se pueden poner, después serán procedentes o no serán procedentes, que no sé si este caso cuál es. Pero en cualquier caso se pone porque tú entiendes que no te han dado un buen servicio, da igual que la persona que se te haya dado. Muchas veces, la mayoría de las veces las reclamaciones no se ponen contra la persona, sino contra muchas veces son contra el propio sistema, la forma de que están vistas las cosas. Entonces que ella vaya y tal como la ha explicado aquí, tal como lo ha explicado aquí, que lo ponga en la reclamación, claro, que ponga en la por ejemplo la hora a la que ha llamado, la hora a la que ha llamado, el número de teléfono del que ha llamado, para que el que tenga que dilucidar la reclamación, pueda, que está trabajando cada persona. ¿Está? Entonces, que ponga la hora que ha llamado, que ponga su número de teléfono, por si los teléfonos cuando se descuelgan dejan registro del número que se ha llamado, y a lo mejor así pueden averiguar qué persona es. Es clave lo que tú has comentado, ¿no? Que se hace una reclamación al servicio. Que al servicio. Claro. Independientemente al servicio, de la persona. Ya no la, institución, que el centro. Ya no la persona, sino al servicio. Bueno, pues tomará medidas. Que la mujer que, o el hombre que la haya atendido no la ha atendido en condiciones. Pues por eso ahí se pone la reclamación y ya se analiza la reclamación, que de aquí no sabemos lo que va a hacer la reclamación. esos son... Y si hay que llamar la atención a esa persona, pues se le llama la atención y tampoco pasa nada. Es el punto de vista desde un lado que puede ser completamente verídico, pero siempre hay otro lado que también tiene algo que decir que nunca lo dice, porque supongo yo que del centro de salud nos llamarán aquí a decimos, no, eso no fue así, eso fue así. Pero por eso hay que poner la reclamación para que se llegue siempre a los fines, a los últimos, a las últimas consecuencias y se pueda mejorar servicio, que es de lo que se trata. Bueno, pues vamos vamos a ir cerrando y vamos a recomendarles otra exposición que va a tener lugar también el día 2 de febrero, que se va a inaugurar este sábado en el convento de Capuchino, una exposición de pinturas en homenaje póstumo a Rafaela García con motivo del primer aniversario de su fallecimiento. Con esta muestra se quiere reconocer la persistente lucha de esta uriqueña contra el cáncer y su gran afición por el arte pictórico. La exposición de pintura se podrá visitar hasta el próximo 28 de febrero en el horario habitual de apertura de la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, permaneciendo los lunes cerrada. La exposición se encuentra formada por 31 obras de una temática muy variada, realizadas al óleo sobre lienzo y tablas, además de 5 pequeñas tablas elaboradas en arte tridimensional. Sabíamos la faceta de Rafaela, faceta artística que gracias tenía. Gracias a Dios he tenido suerte porque está con ella pintando en el hogar del pensionista y le encantaba a ella, que ella iba, vamos, yo... Además, una gran amiga de esta casa, oyente de Rodríguez siempre. Hemos comprado su disco, que ella tiene un disco grabado, un CD, muy bonito, con unos boleros. Vamos a poner ahora para finalizar. Precioso. Uh-huh. Y nada, y yo estaba en el coro también con ella, de Revuelos de Castañuela. Y una musasa buena. Muy buena, gente, muy buena. Nos hace una pérdida grande. Sí. Porque todavía hacía falta en su casa. Pero como es lo que Dios quiere, pues lo sentimos muchísimo. Pero vamos, que las amamos de menos. Pues ya saben los oyentes... vaya a ver unas flores preciosas pintas, porque tiene una hemos visto alguna, sobre todo el cartel, que recoge una fotografía de una de las obras. Yo cuando las cosas van a cantar, me invito a la cosa, con el bolero. Y aquí nos llamaba de vez en cuando, también para las mañanas, y ella siempre estaba pendiente de la radio y cosas que... Es que la radio por la mañana... A las 9 está la radio puesto ella. Antes, ¿por qué no ponéis programa que llamemos nosotros, las oyentes, que nos divertíamos todo el día con la radio? Ay, que me van a quitar pinto. Ay, yo sentadito. Creo que quieres un concurso. Curso, ¿no? Yo concurso lo que sea. Pues sí, porque yo también me gustaba eso. Porque la gente lo sabe de mí, ¿no? Se anima una. Tenemos concurso de vez en cuando, cuando hay temporada de concurso. Pues poné uno de esos de ¿cómo nos gusta a nosotros de ir? Un bandeario de eso, más vale que me lo paguen directamente. Yo no sé si ustedes tenéis el comunicado que mañana van a cortar la luz por esta zona y por la barriada del sacrificio y todo eso. Y por la calle del Sol, desde las 9 hasta las 12. Pues nos está dejando a cuadro porque nos estamos enterando ahora. ¿Y me lo han llamado? Pues de 9 a 12 me parece que es la hora que la cortan. ¿Ah? En mi villana tu bola, ¿no? Es que antes Endesa nos comunicaba los cortes de luz. Sí, yo lo ahora tengo tenemos que llamar nosotros para preguntarle. ¿Ha puesto papel? Pues han puesto carteles por la calle. Y entonces... No, yo supongo que esto no caerá. No importa, eso no importa, que estemos en la misma calle para tener otra cosa. Mirar... Yo creo que ustedes no va a cortar, ¿eh? Porque va el tren, la calle El Sol. Ingeniero Juan Romero Carrasco está. Ingeniero, bueno, lo que es la idea de corte. Sí. Pero... El tren, porque yo he visto a los buses sobre el papel y he preguntado, le han dicho. Es que, Romeo es una línea, no tiene nada que ver con la otra. Es que estos de Sevillana son únicos, son los únicos capaces de apagar el sol. Bueno, le dicen pues de control, sí. Dicen de control que es el transformador de la calle Sol y lo que abastece ese transformador. Y el corte va a ser de 9 a 12. De 9 a 12. Bueno, pues nos informaremos de cuáles son las calles que alimenta este transformador. Yo sé porque no nos caiga, allí nos han mandado nosotros un cartel y es verdad. Me van a pasar, me están pasando información desde control de cuáles son las calles afectadas. Vamos a verlas rápidamente. Lo anunciaba precisamente el responsable municipal. Comentaba el corte en el suministro eléctrico programado para mañana jueves y viernes en la localidad por averías de baja tensión y que afectará la zona de la calle Sol y Pasadilla. Endesa ha previsto que los trabajos en el centro de transformación de Sol y Lavadero mañana jueves de 9 a 12 del mediodía y del Centro de Transformación de Azorín, el viernes día 1 desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Bueno, pues ya saben, Sol y Pasadilla son las dos zonas que se van a ver afectadas de 9 a 12, y en el caso de el transformador de la calle Azorín, el viernes, de 9 a 2 de la tarde. No sé si esto tiene que ver con... Muchas veces no nos afecta, pero bueno, estaremos muy... Claro, en el caso que no sé si estos arreglos tienen que ver algo con aquello que hemos estado denunciando y que el ayuntamiento le protestó a quien fuera de energía o de los... Esto, por todo lo que había estado pasando con los transformadores, que ya se nos ha olvidado, pero ¿os acordáis la que nos pasamos con los transformadores, o pasaron los vecinos con los transformadores de Ingeniero Ruiz Martínez y sobre todo el de la Vera de la calle Mercado? Yo no sé si a través de esas denuncias pues se habrán puesto un poco las pilas y por lo menos y poniendo las cosas más modernas, porque sobre todo cuando yo estaba aquí el año pasado y se quejó una de las vecinas de la calle Mercado, desde la calle Reyes Católico, pues la verdad es que tal como ella lo ponía, eso tenía que ser horroroso vivir. Según lo que ellos ponían en los escritos, es para mejorar, ¿eh? Según lo que ellos ponen en el escrito, no, para mejorar, esperemos que sea así. Por eso digo que sí. Esperemos que sea así. Son por las mejoras que ya se solicitaron de aquí, porque están muy bien recibidas, sí. y que vayan renovando todos esos transformadores y no esperando a que peguen un petardazo para después arreglarlo toda la ligera y mal, que estén los vecinos cabreados, pues antes de que se cabreen, pues que pagamos mucho de luz para tener esas cosas. Mejora. No, está muy bien, que vayan mejorando, que la factura la mejoran cada mes. La mejoran, pero bien mejoran. A mí me estuve en la paga un euro y la luna estuve en 5 o 7 osos. La factura le pegan unas mejoras cada mes, Manolo, que eso parece horroroso, vamos, pero bueno. La cobran bien. Bueno, cualquier día haremos un monográfico de... No, esto esperemos que no llegue, pero ya el año pasado tuvimos alguno. Isabel María Gil es la que tiene que pasar por aquí todavía a recoger la entrada. Para la voz del carnaval, que llamaba la pasada semana, la de la patacabra. Muy bien. Y también Pepe Tenorio, a ti te avisaremos cuando esté la de tu hija. Pepe Tenorio, que se la has dado tú. ¿Se la has dado tú? Te la aviso que lo conoces. Lo que pasa es que con los nervios no caía. Bueno, nos vamos a poner el punto y final. Paca, muchas gracias por habernos acompañado. Vaya a poner la canción que tanto. Y no faltes tanto que te echamos de menos. Es verdad, no puedes faltar. Está malita con una muela. Por cierto, pero ni por eso dejo de hablar. Que hoy no hemos merendado. Hoy el café bebido. Está todo a reímen. Pues no traigo. Tiene que traer la termómetro. No, estamos bien. Conchi, si quieres, te traes la termómetro. Es tarde. Te traes la termómetro y la ponemos ahí para que nos dé la tertulia también. Obvio, bueno. Gracias, Manolo, por habernos acompañado. Buenas tardes. Macarena, gracias. Y Sergio, que hoy por motivos personales no podía estar con nosotros. Y vamos a finalizar con el recuerdo de Rafaela. Recuerden esa exposición que se inaugura el sábado en el convento de Capuchino con sus obras pictóricas. Y animamos e invitamos a los oyentes a que pasen por allí. Hasta el 28 de febrero va a estar abierto. Y no solamente la faceta de pintora de Rafaela, no, sino también esa pasión que tenía por la música, pues sí, una pasión verdad, inconmensurable por la música. Ella tenía unas manos bonitas para todo. Y tuvo, bueno, pues y luego un genio precioso. El placer de cumplir uno de sus sueños, ¿no? Que era grabar un disco. Pues a nosotros nos hizo entrega de uno y siempre hemos tenido mucho cariño con ese disco de Rafaela. Con el que hoy vamos a poner punto y final a nuestro programa. Posible. Muchas gracias y hasta la semana que viene. No hay nada.